grita por toda la humanidad. Y fue en tu dolor que encuentro perdón y salvación por toda la eternidad. Mi vida está completa en ti, tú eres todo para mí, Jesús. Mi vida está incompleta si me aparto yo de ti. Todo lo que quiero se encuentra aquí, todos mis deseos están en ti. Nada más importa hoy porque tú eres mi Dios. Mi vida está completa en ti. En silencio, cuando me hablas, cuando me dices que tu hijo soy, caigo en asombro con tus maravillas, tu amor infinito no tiene explicación. Y fue en la cruz, la carta de amor, escrita por toda la humanidad. Y fue en tu dolor que encuentro perdón y salvación por toda la eternidad. Mi vida está completa en ti, tú eres todo para mí, Jesús. Mi vida está incompleta si me aparto yo de ti. Todo lo que quiero se encuentra aquí, todos mis deseos están en ti. Nada más importa hoy porque tú eres mi Dios. Mi vida está completa en ti. Todo lo que soy te lo entrego a ti, Señor. Todo lo que soy te lo entrego a ti, Señor. Todo lo que soy. Todo para mí, Jesús. Mi vida está incompleta si me aparto yo de ti.